cuando yo tenía un gran deseo y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuando lo Bueno. Qué buena copla nos traen los amigos de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Aquí a lo loco con la música moderna, ¿eh? Fran, yo soy de los años 30. Oye, por cierto, sois una mala influencia, porque este fin de semana me he acercado a una biblioteca, bueno, a la biblioteca de Badajoz, he ido a la sección de cómic, y allí, pues nada, digo, bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí y demás, y me lleva un cómic muy, muy interesante para casa. Berlín se llama, que habla de Berlín. Jason Lutes. Sí, sí, como un libro prácticamente, sí. Y habla de Berlín antes, bueno, cuando está llegando el rey, cuando está entrando Hitler ahí a controlar aquello, es en la Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como es un periodo ahí que tampoco se habla mucho de él. Y es muy, muy interesante. Y luego que me estaba allí mirando los cómics y vi uno de Torpedo, que es español, bueno. Y estaba, digo, bueno, esto lo leo aquí en un momentito, ¿no? Y hay imágenes que, digamos, podemos decir picantes en el cómic, y cuando estoy con esas imágenes aparece un grupo de chicas que yo conozco, me vienen a saludar, yo con el cómic ahí abierto en ese momento, hay una situación un tanto... embarazosa. Esto la culpa lo tienen de Estreveo, porque yo antes aquí no me paraba nunca y... Bueno, pues si ya te sirve, hemos servido para que por lo menos tú vayas leyendo TVO, algo vamos consiguiendo poco a poco. Torpe, curioso ese cómic también, ¿eh? Los dos que has mencionado no tienen nada que ver uno con otro, pero los dos dos cómics muy buenos. Torpedo, de Jordi Bernet, que es un dibujante fascinante, que ahora estaba publicando en el jueves... Clara de Noche, la historia de una puta, por eso es muy bueno dibujando chicas, realmente muy erótico. Hombre que se dibuja bien, sí, ya te lo digo. Bueno, pero nosotros venimos aquí a hablar de mi libro, ¿eh? Vamos a hablar de actualidad, que en este caso es el cómic de Barcelona, ¿no? El Salón del Cómic de Barcelona. Así es, sí, el salón. ¿Se está celebrando estos días? ¿Ya ha terminado? No, ya ha terminado, ha sido el fin de semana pasado, justo. ¿Y qué me contáis? ¿Que había por allí cosas buenas, bonitas y baratas? ¿O también hay cosas raras también? Hay de todo, ¿no? Nosotros no hemos estado allí, lo que podemos contarte aquí un poco son los premios que se han dado. ¿Sí? Y bueno, un poco el salón se viene celebrando desde el año 81, o sea que no es una cosa que lleve toda la vida, ¿no? Lleva unos cuantos años a raíz del boom que hubo de que llamaríamos cómic adulto en España y tal, y los premios de este año confirman un poco esa... expresión de cómic adulto, porque vamos, al menos, bueno, no todos, de los cuatro hay dos que yo conozco que he leído y que no son tebeos precisamente para niños, no por tema picante y nada parecido, sino por sus contenidos, ¿no? Que son más bien densos, más, no sé cómo decirlo, artísticos o más. Sí, bueno, porque es que ahí estaba pensándolo ahora, cuando es un salón del cómic, un sitio donde hay tantas cosas tan, tan amplias, encontramos como cuando son estamos hablando de arte, en arco y demás, ¿no? Algunas cosas que los que no entendemos mucho decimos, bueno, esto vale, esto puede valer, si vosotros lo decís, pero yo esto no lo entiendo mucho. Supongo que también os encontráis vosotros cosas de esas, ¿no? Bueno, es una tendencia que hay en los últimos tiempos, por el afán que he tenido, yo medio ya lo conozco hace muchos años, siempre ha habido una suerte de complejo de hacer un subproducto, ¿no? O artesanía, o sea, el cómic nunca, a lo mejor últimamente pues sí, ¿no? Pero nunca ha sido considerado como arte, y hay realmente una tendencia entre muchos autores, un afán por querer conseguir ese reconocimiento de noveno arte. Y en el Salón del Cómic pues sigue la estela del Salón de Angoulême que hay en Francia, que es el salón, si quieres, más importante a nivel europeo de los tebeos, de bande de cine que dicen allí. Y claro, dan los premios a unas obras, pues mira, el premio de la mejor obra publicada en España este año se llama Ardalén, de Miguel Anso Prado, que es un libro pues que está muy bien. O sea, realmente el Miguel Anso, este es un dibujante, es un artistazo. Pero la historia es una historia intimista, muy profunda, si quieres, que cuenta de un... está ahí ambientada en Galicia, de un viento que viene del oeste, que trae memoria de los emigrantes y la gente que se fue hacia América y, en fin. Las viñetas, cada viñeta parece un cuadro, realmente. Miguel Anso este es un hombre que gráficamente es un artista. Luego ya como guionista, pues en fin, yo tengo mis reservas con él. Fran se ríe. No, que me estaba sonando ahora de... digo que... que miran a Silva ese cómic, lo puedes coger en la biblioteca y no sientes vergüenza. Mira, sí, puedo sí, quedar sí, bien si llega un grupo de exacto, chicas a saludarme. Sí. Ay, yo es que soy así, un intelectual. Ya quedarás como un intelectual, sí, porque el cómic realmente... Yo te digo que gráficamente es precioso, pero vamos, no es un cómic que pueda regalarle a un niño ni nada parecido. Es realmente una obra adulta, sin fisuras. Vamos, a un niño se le cae de las manos a la décima página. Claro. Porque es una cosa bastante... Y luego la mejor obra publicada de autor extranjero, que se llama Portugal, de un dibujante también buenísimo, Cyril Pedrosa, que se llevó también el premio en Angoulême, pues es otro tanto de lo mismo. Esa es la historia íntima, un poco autobiográfica de este hombre, el Cyril Pedrosa, que tuvo una crisis como autor, como artista, y se marca un libro de 250 páginas en el que lo ves y dices, coño, qué bien dibujas, eres un fiera y un artista, ¿no? Pero realmente es un ritmo súper lento, de esto tipo cine de autor. 10 páginas del tío mirando cómo crecen las flores en el jardín y cosas así, en fin, realmente yo los tengo los dos, ¿eh? Claro, que aunque estés haciendo esa crítica, tú los tienes, los puedes... Los tengo porque son dos obras realmente dignas, yo estaría de acuerdo en el premio, pero lo que quiero decirte es que marcan una tendencia clara, ¿no? O sea, que es un poco alejarse de un cómic más popular, más comercial, más no tiene nada que ver con Asterix y más de esta identificación con los niños, ¿no? Es como un afán del medio por querer conseguir el reconocimiento como arte con mayúsculas, ¿no? Bueno, pues Portugal y Ardalén. Ardalén, Portugal, decir Pedrosa. Yo, puestos a elegir, preferiría escoger uno, porque los dos están muy bien editados, con tapadura, son muchas páginas, edición de super lujo. Recomendaría Ardalén, que tiene un poco más de contenido, porque el decir Pedrosa no deja de ser más que la crisis artística y existencial de un individuo. Sin demasiada profundidad, la verdad. El de Ardalén, pues, tiene algo más. Vale, vale, vale. Y luego hay algo que esto está... Fran, que nos puede hablar de ello, porque él lo leía, dice, ¿no? De tu hermana, me contabas antes. A escondida. Que hay otro premio que dan, que es un premio a toda una carrera de autores que llevan muchos años dibujando y tal, y este, en este caso, se lo han dado a una mujer, Purita Campos. Y Fran nos puede contar un poquito de Purita Campos. Purita Campos era... Bueno, es dibujante de cómics de Esther y su mundo. Que son cómics para niñas, para chicas. No, adolescentes, 14 años y eso. Y se empezó publicando en los años 70 en España. Aunque, siendo autora española, empezó editándose en Inglaterra. Con guiones de un guionista inglés. Uh-huh. Y, bueno, aquí en España estaba en Bruguera. Según dicen, entró gracias a Vázquez. Vázquez, el Anacleto, el de las hermanas Gilda. El personaje. Sí, y está, bueno, pues realmente el cómic es un cómic infantil, ¿no? Juvenil, de chica, que cuenta en primera persona, pues, una chica de 14 años que tiene una amiga, tiene una enemiga también de la misma edad, tiene un amor imposible, un novio, o sea que... Los problemas habituales. Los problemas habituales de cómo veían ese mundo juvenil en aquella época. ¿Qué época estamos hablando? En principio de los 70. Ajá. Uh-huh. Y bueno, es que se ha vuelto a reeditar la obra de esta mujer. ¿De Purita Campos? Sí, porque, hombre, tiene el rollo ese nostálgico, ¿no? Entonces las mujeres ya de 40 años, pues seguramente eran lectoras, conocían este tipo de publicaciones. Claro. Ah, claro, bueno. Se criaron leyendo ese TVO. Pues si reeditan su obra con una edición cuidada, seguro que muchas de esas lectoras lo comprarán, simplemente por nostalgia. De ventas, y de hecho ha sacado, digamos, que el personaje ha madurado, sigue la mujer con 75 años, sigue dibujando, y le ha colocado a esta personaje que tenía 15 años, ahora ya con 30 y tantos años y con una hija. Anda. Con una hija de padre desconocido, ¿no? Las nuevas aventuras. Cosas de que pasan, ¿no? Sí, sí. Adaptándose a los tiempos. Exacto, sí. Y también ha sido un éxito de ventas, o sea, pero claro, por el rollo nostálgico, sobre todo. ¿Y le dieron un premio a Purita Campos, entonces? Sí, el premio es como un reconocimiento de a toda una carrera, ¿no? De toda una vida dedicada, es un premio que da en el salón. ¿Y Purita Campos ha podido vivir de este oficio? Pues hombre, supongo yo, porque mira, en la documentación que ha conseguido aquí Fran, que tengo que mirar, dice que de la revistilla esta del personaje vendía, agárrate, en el año 88 una tirada semanal de 300.000 ejemplares. Bueno... Pues, o sea, que para pagarse la hipoteca ya ha debido sacar, ¿eh? Por lo menos, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, eso que se quitó de encima la mujer con estos cómics. Bueno, también se dedicó en un tiempo a montar una academia de dibujo y también es pintora, o sea que seguramente del cómic viviría para subsistir, pero realmente no escribiera de las rentas, ¿no? Simplemente que no ha parado de dibujar. Claro, Purita Campos. Bueno, interesante, le echaremos también un vistazo, buscaré por ahí. Cómic femenino, además. Es para mujeres y para niñas. Bueno, y para Frank, que lo leía escondido. Sí, te lo copia mi hermana. Cuando no tenía otra cosa que leer, pues bueno, pues... Claro, lo copia la hermana. Bueno, ¿nos queda por ahí más? ¿Que nos quedan dos minutos, no? Sí, bueno, hay más premios. Ya te digo, se dan 6 premios. La mejor obra, que es esta, Ardalén, de Milán Soprado. La mejor obra extranjera, de Cyril Pedrosa. Luego hay una autorrevelación que yo no puedo decirte nada porque no lo conozco. Es un tal Oriol Hernández, que ha dibujado un álbum que estará en los kioscos, que se llama La piel del oso. Un fanzine que no nos han dado el premio a nosotros por nuestro fanzine harto, no sé, no deben conocerlo bien, se lo han dado a uno que se llama Dogo. Y luego, por votación popular, una obra que a lo mejor la conoce Fran, no sé, que se llama Slippers, de Luis CMT. ¿Conoces tú esta, Fran, o...? No, tampoco. Estos son los premios que se han dado, que también el salón está en recesión, ¿no? Como tantas cosas, antes se daban mucho más premios, pero este año han dado estos 6, ¿no? Sí, bueno. Y había exposiciones importantes. Bueno, hubo una sobre el oeste, el cómic en el oeste, del que hablamos hace poco. Sí. Y otra también de superhéroes por el aniversario de Superman, que son 75 años, o por otro grupo de superhéroes como los Vengadores, que cumple 50 años. Sí. Y también había otro de censura, según he estado ojeando, de la censura en el humor gráfico. Que también la sufrirían. Seguro. Sí, hombre, sin duda. En los tiempos de Franco, todos estos tebeos de Bruguera, todos los que ha estado contando antes Fran, de Anacleto, de incluso Mortel y Filemón, Carpanta, todos esos. Hay muchas anécdotas de los censores. Seguro, sí, seguro que hay muchos. Si ahora tienen problemas el jueves, de vez en cuando, yo no te digo antes. En aquel entonces, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel Gómez de Gol, Fran Aguilera, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Extrabeo. Muchísimas gracias a los dos. Venga, gracias. Bueno, saludos. Hasta luego. Nosotros les decimos adiós, pero les recordamos que mañana estamos aquí a la misma hora, esperándoles. Hasta entonces. You knocked me out, right off of my feet.